y noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. Embebido en las historias, el ser humano escapa de la realidad, cuando puede. Le ocurre desde que el mundo es mundo, y esto es un fiel reflejo de la cultura. Ideas, conocimientos, teorías, historias, todo ello y más, recorre el estrecho camino de la realidad personal para después dar lugar a muchas más ramificaciones en las que se hallan inscritas emociones que son el pan de cada día. Es más, hay quien cual Quijote pierde el norte y se ve muy capaz de luchar contra molinos de viento. Hay personas que no contentas con sus propias historias, salen en la búsqueda de otras por medio de los muchos tomos depositados en los viejos estantes de las bibliotecas que hay en el mundo. Ciertamente, la realidad no es tal cual se muestra en multitud de libros, pero sí es posible extraer un magnífico constructo de percepciones con el que poder hacer frente a lo vivido, aunque también a aquello que nos queda por vivir. Está claro, la literatura universal no es la totalidad de la vida y no dará soluciones a nuestros problemas. Sin embargo, nos ayudará a refugiarnos, aunque solo sea en unos breves instantes de nuestra vida, en excelentes mundos en los cuales seremos completamente felices. Hace tiempo tuve un profesor en la universidad, Arturo Merayo, quien había escrito muchos libros sobre radio. Entre ellos se encontraba La magia radiofónica de las palabras, un trabajo que, además de no dejar indiferente, señalaba muy bien las enormes posibilidades de estos pilares básicos en la comunicación, las palabras. Trasladadas a un contexto en el que solo pueden ser leídas, descubren la importancia del ser humano ante el mundo. No solo se comunica haciendo uso de ellas, también le permite evadirse y construir el suyo propio, leyendo o escribiendo. A pesar de que Merayo quería dar a entender más aspectos con la magia radiofónica de las palabras, puesto que es un manual para aquellas personas que se inician en el mundo de la radio, me hace comprender mejor a estas alturas de mi vida el poder que tienen las palabras. No sé si a vosotros os sucede lo mismo. Yo creo que sin ellas, el mundo sería algo parecido al cine mudo, pero sin el encanto que éste tiene para quienes se deleitan con él. Bienvenido, bienvenida a Café y Noche. Soy Juan Díaz Sánchez y a continuación vas a escuchar dos relatos que pertenecen a Francisco J. Moreno y que están muy relacionados con este editorial que te he ofrecido al principio del programa. El primero de ellos es El relato perfecto y el segundo que vas a escuchar es Perdidos, se llama así. Son una clara evidencia de la importancia que tienen las palabras. Además, los puede localizar en 100 páginas en blanco. Búscalo así en Google y te aparecerá un enlace para descargártelo en Bubok, que es donde los tiene alojados este compañero y amigo mío. Alonso Melgares quería escribir el relato perfecto. Este era el sueño que había impulsado toda su vida. Por alguna razón que desconocía, deseaba con todas sus fuerzas encontrar la combinación exacta de palabras que, puestas sobre un folio en blanco, transmitirían a aquel que lo leyese todos los sentimientos y emociones con los que la vida le había imbuido. Era el sentido de su vida, su meta. No sabía por qué ese pensamiento estaba ahí, pero le obsesionaba hasta el punto de ser incapaz de realizar ninguna tarea que no fuese en aquella dirección. Durante los últimos 50 años que Alonso había pasado escribiendo, había aprendido 30 idiomas, de los que había inventado 5, y había estudiado todas las ramas de la filología. Las teorías de la comunicación no tenían ningún secreto para él, tampoco se le escapaban las grandes obras de la literatura universal, el legado de las personas que más cerca habían estado de redactar al fin ese legajo mítico. Encerrado como siempre en su cuarto, con la nariz rozando los pliegues de un tomo gigantesco, leyó una frase que le recordó a otra, escuchada mucho tiempo atrás. Si un hombre fuese capaz de describir su propia vida al completo y con todo detalle, sería sin duda la obra más grande que jamás se hubiese escrito. El contexto de tal sentencia estaba ya olvidado, y aunque él no lo sabía, su continua obsesión por el relato perfecto provenía de ella. Un año después, fue presentado ante un auditorio como el señor Melgares. Aquella iba a ser la presentación de un debate sobre literatura. Sin embargo, Alonso había conseguido redactar, al fin, el relato perfecto y quería ponerlo a prueba. Aquellas 5 palabras contenían el fruto de su existencia. Preparado para cumplir su gran sueño, con los nervios empezando a aflorar, carraspeó un poco y pasó la primera página. En su torpeza, Alonso golpeó el vaso de agua que le habían servido para la presentación. Todo su contenido cayó sobre los folios que llevaba, se los llevó a un lado, luego al otro, y entonces empezó a limpiarlos con su camisa, asustado y gritando de terror al comprobar cómo toda la tinta había desaparecido y estaba ahora en su ropa. Alonso salió corriendo de la estancia y no se supo nada más de él en varios meses. Tras ese tiempo, apareció colgado de una soga en una lejana habitación de hotel. En su bolsillo solo había una nota, en la que podía leerse, no pude recordar. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha recurrido a la fantasía y a la ilusión para evadirse y protegerse de los males del mundo, pero siendo la fantasía como es, un reflejo oscuro y distorsionado de la realidad, ¿cómo ha de confiarse en ella para librarnos de las sensaciones y emociones que nos torturan a lo largo de nuestra vida? Óscar había refugiado su vida en las palabras, había forjado su destino a través de la magia que contenían, guardaba la esperanza de que el tiempo no borrara de la historia su recuerdo, vivirían sus emociones, su misma persona, ocultas tras la tinta, sobreviviendo a la desgracia y a la muerte, ascendiéndole a la inmortalidad. Al igual que cada tarde, desde hacía muchos años, comía frugalmente tras despertarse y se dirigía junto a su maletín cargado de un ordenador portátil a visitar los muchos bares y locales nocturnos de la ciudad, bebiendo en ellos del alcohol y el ambiente, nutriéndose de sensaciones que plasmar en sus historias. Llevaba muchos meses ya trabajando en su tercer libro. A veces, de madrugada, cuando la música sonaba más estridente que nunca y cada centímetro cuadrado del lugar estaba relleno de joven carne humana, él se levantaba en silencio y se acercaba a alguien sugerente, invitándole a un par de copas y manteniendo una sensual batalla de miradas y caricias que a ambos llevaba normalmente a los lavabos o a los asientos traseros de un coche de novena mano. Pero tras la descarga, él huía, condensando el éxtasis en un par de párrafos que no tardaba en escribir, haciendo el sentimiento de desaparecer, cobijarse bajo el papel y abandonarle por siempre como él abandonaba las decenas de jóvenes que compartieron su amor de madrugada. El número de páginas aumentaba y cada una de ellas guardaba un recuerdo. Unidas todas ellas, tras acabar la última, le reflejarían en totalidad como una estatua de carne y entrañas, una efigie de pensamientos tras el papel, destinados a sobrevivirle. En su cabeza todo era un cuento de hadas, de caballeros y diosas, donde la oscuridad que le rodeaba estaba hecha de rosas. Una vez tuvo la oportunidad de continuar y llevar a cabo una de sus historias, viviendo y disfrutando del amor de primera mano. Pero no duró porque no era capaz. La felicidad le desconcertaba, necesitaba la amargura y la desesperación de las noches sin fin, donde el alba nunca llega, donde el éter vacío recogería sus falsas esperanzas, devolviéndole una vez una visión más nítida que la pálida realidad. Obedecía a las leyes de su naturaleza divergente, que por ningún camino le habían de llevar, y mientras tanto se dejaba arrastrar, embelesado por las bellas y tristes historias surgidas de sus manos, anhelando lo que no deseaba, suspirando por aquello que no amaba, al encontrarse el amor confinado en su mente, reducido a las múltiples posibilidades de su impetuosa imaginación. Entonces apareció Carolina, como un avatar de su delirio, un ángel puro de ilusión y mito, en el que sin poder detenerlo se posó su corazón, mecido al viento por la luz que desprendía, deslumbrado y apasionado, roto y salpicado de antojos en su vivaz sonrisa. Con ello quedó su novela abandonada en las últimas páginas, dejándole que se lanzara al refugio de sus brazos femeninos, al oasis de sus labios y su garganta cuando bebía. La luna brilló aquella noche como el sol, y en un carruaje la princesa fue transportada al más lujoso y lujurioso de los aposentos del mayor castillo que puede ser creado en sueños, y le invadió un amor que no podía ser expresado, que no podía ser liberado. Mientras era llevado a un orgasmo en el que se deshizo, su cuerpo convertido en miles y miles de páginas escritas que cayeron delicadamente sobre el cuerpo de su diosa, que arropada por ellas durmió aquella noche. Al despertar, encontró sobre sí, como una manta, la novela, y hallando el final leyó: «Al amanecer sonreirán de nuevo tus ojos cansados de llorar esta noche. Verán la luz tus entrañas sumidas en la oscuridad. El vuelo de la gaviota dejará tras de sí su nido, y la historia ganará lo que yo he perdido». Pues no hay una historia que no pueda ser contada, y el hombre, sumido en sus ilusiones y fantasías, puede acabar por convertir el arte en su reflejo, siendo absorbido por él y deslizándose a través de las sombras de una muerte ficticia, para acabar, en su límite, presa del encarcelamiento de una obra inerte. Radiofónica en Café y Noche. Recuerdo que cuando era más pequeño escuchaba un tipo de radio muy intimista. En cadena dial emitían un programa que alimentaba mis noches, Océano Pacífico, y hacía que no olvidase fácilmente la poesía. Lo dirigía María Quirós, una mujer que tenía la voz muy cálida y la cual conseguía que me sumergiese en la noche fácilmente. Su programa sonaba a partir de las 12 de la noche y acababa bastante tarde, por lo que luego iba a clase con unas grandes ojeras. Al tiempo de escucharlo dejó de emitirse y creo que, como muchos otros oyentes, supuso un duro golpe y una enorme pérdida de pluralidad radiofónica. Con el cese de Océano Pacífico, que se consumían por completo, las noches de poesía en la radio y aquel momento del día estaba desposeído de encanto. Por aquel tiempo, supe de La Noche Más Hermosa, de Canal Sur, un espacio capitaneado por Manolo Gordo, un locutor muy querido por sus oyentes. De todos modos, no solo se le quería a él, también a sus programas, ya que, aunque no había mucha poesía en ellos, la música andaluza y las confesiones de los oyentes hacían que fuese un programa digno de ser escuchado. Hoy sigue siendo emitido, pero sin Manolo Gordo no tiene la misma gracia. ¿Qué decir de Hablar por Hablar? Cuando yo lo escuchaba, era Mara Torres quien se encargaba de aquel programa de Cadena Ser. Me encantaba. Me gustaba Mara Torres, pero también ese espacio a través del cual te dabas cuenta de los problemones que tenía la gente. Incluso una vez pensé en llamar, pero no era yo tan atrevido. La radio no es la misma de antes, al menos yo no percibo que lo sea. Ahora hay programas que dejan mucho que desear y no tiene esa magia de la que era poseedora en un principio. Pero no todo está perdido y aún quedan programas, como Milenio 3 o La Rosa de los Vientos, por poner algún ejemplo, que mantienen viva la llama de una radio pura. Espero que conforme vayan pasando los años, la radio mantenga intacta esa magia de la que te hablo y nunca se vea afectada por deseos estrictamente mercantiles. Está bien, seré realista, eso último ya está pasando y desgraciadamente es imparable. Como no reaccionen a tiempo las emisoras, perderán muchos oyentes. De hecho, también está sucediendo. Después de estas breves reseñas sobre programas, toca ir a la sección de historias. Ya solo queda un relato de El Niño Verde, locutado por la gran podcaster del Coche Rojo, Carolina Villafruela. Solo puedo darle las gracias por haber permitido que emitiese aquí estas historias y desearle la mayor suerte del mundo en todos sus proyectos. Ahora sí, mi primer hogar del Niño Verde en Historias de Café y Noche. Historias. Todo el mundo tiene miedo de los locos. Tú también. La marea me dejó arenas de plata. Cada noche son más duros. ¡Entre! ¡Vivir! ¡Vamos! Vuelve a la cama, Maite. voces y sombras tantean mis pasos. Yo no bebo para olvidar. Yo bebo porque me gusta recordar a mi manera. El gris se vuelve dorado a través de una cerveza. La mesura se torna en pasión cuando la empapas en vino. Y el whisky contiene vida. Todos llevamos una persona distinta dentro de él. Algunos dicen que ya no me conocen y yo siempre les digo lo mismo. Sabes dónde encontrarme. Pásate y vuelve a intentarlo. No prometo nada. Cada noche soy un hombre distinto. Los lunes astronauta, los martes don nadie, los miércoles ingeniero y los viernes bebedor. Siempre viajando y creando. Cuando no estoy en la luna, estoy diseñando el camino para llegar a ella. O, en su defecto, para volver a casa. En el trayecto siempre veo cosas. Indiferencia, desprecio o compasión. Borrones coloreados y verdades a medias. Callejones estrechos en coches anchos. Imanes verticales sobre suelos de papel. Me siento de cristal. Demasiada agitación para tanta fragilidad. Entre voces y sombras tantean mis pasos. Pueblo arriba, pueblo abajo. Ojos al cielo, manos al suelo. Va a ser complicado regresar. Me dejo llevar por el murmullo del mar. Vivo en el agujero de 50 pesqueros. Al norte de ninguna parte, al extremo del infinito. Todos la misma persona, hermanos de soledad, zombies de serie B matando el tiempo. Me siento naufragar demasiado ligero para tanta tempestad. Necesito no pensar. De lejos me llega el eco de un sonido extraño. Bajando la calle detrás de aquellas casas donde habita el océano, un rumor hipnótico. La noche es joven y yo no tanto. Iré a ver. El puerto suele atrapar los restos de algún lugar. Metales oxidados, maderas corroídas y perros sin collar. Nada especial. Por eso ahora, encallada en el embarcadero mientras me mira fijamente a los ojos, justo esta noche, yo no puedo reconocer si es real. Una ballena azul de casi 30 metros de longitud. Necesito respirar. Su piel emite calor animal y aspecto de sinceridad. Sin embargo, ¿qué sentido tiene un ser vivo más grande que mi hogar? ¿Dos pulmones como dos habitaciones? ¿Un corazón más grande que mi salón? ¿Habrá venido a morir o habrá venido a por mí? ¿Se muere ella o me muero yo? No importa. Parece un lugar acogedor y yo me siento explorador. Esta noche dormiré en su interior y mañana... Si aún estamos aquí, moriremos los dos. Se ha conseguido devolver al océano a 20 ballenas, aunque al menos una de ellas ha muerto. Las que todavía continúan varadas son constantemente humedecidas y controladas por decenas de voluntarios. No obstante, los expertos temen que haya que sacrificar a un número importante de cetáceos para evitar su sufrimiento. Tras 15 años de estudio, científicos del Consorcio de Nueva York en primatología evolutiva han detectado en el cerebro de las ballenas neuronas relacionadas con las emociones. Hasta ahora se creía que solo existían en humanos y grandes primates. Este tipo de neuronas participan en las relaciones sociales y en sentimientos como el amor. Los científicos las han detectado en 4 tipos de ballenas. Según su estudio, las ballenas las han desarrollado durante 30 millones de años, el doble de tiempo que los humanos y antes que otros primates. Además, cuentan con 3 veces más células de este tipo que los humanos. El hallazgo podría servir para cambiar la visión actual de las ballenas que todavía se cazan en países como Noruega o Japón. ¿Lo ves? Es como todo es posible. ¿Qué es posible? Tú eres posible. Tú eres posible. Yo sé que no vas a volver. Esto es un sueño. Ahora mismo debo estar dormido y estoy soñando todo esto. No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso, he cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero. Podéis creerlo. He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí, es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. ¡Miradle a los ojos! Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer? Nos queda un paso para llegar al final del programa y lo hacemos junto a Francisco J. Moreno. Te presento una de las mejores historias de este escritor, casi periodista y amigo mío, y se llama Amargo, la cual tiene efectos y una música que creo te va a gustar. Porque la vida no es dulce, porque el amor a veces nos consume, porque perdemos la cordura ante la locura de 2 almas que se separan, porque la existencia tiene sus más, pero también sus menos. Amargo, un relato de Engendros, un libro que encuentras en Bubok. Vámonos a retazos. Retazos. No es el sonido que hace el viento cuando se besan al amanecer. No es el calor que emanan juntos, acurrucados en su cama. No es el olor de las flores de primavera que comienzan a brotar. No es el mundo más gentil y primoroso por estar ellos en él, unidos. No es el despertarse con ella muerta y tú demasiado vivo. Es la pastosidad de tu lengua, la sequedad de tu boca. Es el temblor de tus labios y la tibieza de tus dedos, es el cristal de sus ojos y la palidez de su mejilla, es el candor azorado de sus instintos, la huida de tu razón, es el saber que ahora, aunque tú mueras, ella seguirá ahí. Que sientes un impulso que no te permite dejar de existir, que te mira envuelta en sábanas, pero no te quiere ver, que el silencio de este momento jamás se acabará, que nada de lo que hagas la podrá resucitar, que es el fin y no eres capaz de escribir el punto y final. Tienes frío, la mañana se tiñe de gris y sus manos acarician un volante curtido y viejo, el grito concentrado, entre el bullicio puede escapar, no quiere salir, tus dedos están blandos, no se quieren mover, tu cuerpo se deja llevar, en un destino que no puedes evitar. no saber de dónde vienes ni a dónde quieres llegar, pero debes continuar. El jaleo no te molesta, porque no lo oyes, que tu voz se oculta, no se deja oír. Sabes que no tienes nada que decir, no puedes permitir que tu alma se libere, o poder derramar alguna lágrima. Que nunca te han hecho caso y ahora te das cuenta. De cómo la gente camina a su lado sin saludar, de cómo la gente ignora lo que él tenga que decir, de cómo nadie escucha ni habla, de cómo nadie atiende a que él suspira y traga, de cómo sigue cada uno con su vida y te dejan a ti, que sigas con una vida que has dejado de vivir. A nadie le importan tus pesares, a nadie recurrirás en busca de consuelo, a nadie inmutará que te hayas puesto de luto, a nadie molestará que no trabajes, a nadie incomodará el hecho de que solo, sentado en tu silla, existes, sin vida, sin nada que mantener. Los espacios abiertos siempre están vacíos, la calle está desierta. Camina despacio entre la multitud, sorteando malas miradas, rodeado de gente, está solo. Se sentirá amparado en la oscura intimidad. En la calle no hay habitaciones, ni en sus almas corazones. No es el silencio que rodea los cementerios, no es el desánimo en la penumbra, no es el miedo al olvido, no es la falta de un triste pésame, no es el mármol limpio, no es la escasez de rosas en la tierra húmeda, no es la lluvia. No es el deseo de llenar tú ese hueco que las muertes llenan. Es el merecerse todo eso, es el olor a la decepción, es el pago justo de un pecado, el pecado del amor, es unirse mucho a algo que ya acabó, es el lastre de la conciencia, es el duro agobio de un justo castigo, es el valor de la verdad, es el arrepentirse ahora después de haberla matado. Su corazón ha perdido el ritmo, sus penas han perdido el fuego que las calentaba. Aún siente por dentro la escarcha y más remota la nostalgia. Se siente culpable. Sus pies se extienden en la cama y sus brazos como alas impulsan la imaginación a volar. Por mucho que duerma no podrá soñar. Por el ruido mecánico del timbre y su frágil sonido. Por el grito contenido. Por el pálpito de su corazón. Y su parecido con los golpes de la puerta, por la llamada inesperada, por la inquietud en sus piernas y la impaciencia de la justicia, por la distancia que le separa del alba, no puede dormir, porque hay una pistola bajo la almohada. No es el miedo a la vida, es el valor para acabar, que todo ya ha acabado, sabes que no debes continuar, que ninguna bala puedes disparar. Es Dios, no tú, quien al final decide si hombre o bestia, cuál de los dos sus deseos ha de cumplir, pero no importa, son el mismo hombre abriendo la puerta. Me despido de ti, pero solo será hasta dentro de una semana. Dentro de un mes tendré que bajar mucho el ritmo de publicación, por lo que ahora te pido que disfrutes al máximo del programa. Ha estado contigo Juan Díaz Sánchez, me encuentras en cafeynoche.com, en radio.podcastellano.org, en cafedenoche.ivoox.com, en iTunes como Café y Noche y en Twitter como JDE Sánchez. Mails a jdsánchez85@gmail.com. Te dejo, antes de irme, mi rutina preferida de Miss Cafeína. Busca en Jamendo esta canción y todas las que he puesto en este programa. ¡Hasta luego! preferirá acelerar el pulso al tiempo en un momento. Estaré allí, espérame, lo sabes bien, me quedaré, encontraré la posición en tu mirada. Rescataré tu corazón y en un segundo, en un rincón te observaré, dispuesto a anestesiarte por dentro, donde nadie sabe verte, donde nadie se ha atrevido a entrar, donde dicen que hay peligro de derrumbe, donde a veces siempre duele, donde cuesta respirar. Resulta tan extraño sobre las hojas y mirarnos un satélite en tu mano y avanza firme y con aplomo. Quizás el mundo no es de todos, es tuyo y mío, es mío y tuyo, nada más. Y es similar que no hay espacio, solo nos queda una razón que nadie entiende. Quiero estar dispuesto a anestesiarte por dentro, donde nadie sabe verte, donde nadie se ha atrevido a entrar, donde dicen que hay peligro de derrumbe, donde a veces siempre duele, donde cuesta respirar. Domingos pasearemos de la mano y los lunes correré hasta tus labios.